Vamos a quedarnos ya con ese primer encuentro con la actualidad local que les habíamos anunciado y que tiene que ver con el corte de luz en el suministro eléctrico que había anunciado Endesa para gran parte de nuestra localidad, desde luego vías muy importantes y además una gran cantidad de calles en nuestra población para el día de hoy. Ya ayer les anunciamos en cualquier caso que ese corte de luz había sido anulado a petición del ayuntamiento. Queríamos ofrecerles más detalles porque ayer fue imposible por las razones que conocen, precisamente también por ese fallo eléctrico en la caseta de emisión de la radio. Así que hoy queríamos retomar esta cuestión y sobre todo para aquella persona que no tenga constancia de ello, nosotros ayer informábamos a través de las redes sociales, pero para aquel lubriqueño que no tenga constancia de si va a haber corte o no en el suministro, bueno, pues nada mejor que confirmarlo a través del propio ayuntamiento de Ubrique. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal Manuel Ángel Chacón, teniente de alcaldesa, como saben, que ya nos acompaña. Manuel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer ya lo cierto es que lo informamos de ello, de que ese corte de luz había sido anulado a petición del ayuntamiento, así que para aquella persona de la gran cantidad de calles que comentábamos que se podían ver y que se iban a ver afectadas, por tanto, que queden tranquilos porque ese corte, que además el periodo de afectación era desde las 8 de la mañana posible hasta las 6 de la tarde, bueno, pues ese corte de luz no se va a producir al menos en el día de hoy, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Ayer pudimos concluir la gestión con Endesa. Ayer fue miércoles, el martes era día festivo, donde gestionan la página web, que al final hoy día todo se gestiona desde servidores, internet y desde la distancia. Era festivo y no se pudo materializar, digamos, técnicamente el cambio o el aplazamiento. Y ayer ya tuvimos la confirmación de que efectivamente quedaba aplazado el corte del suministro eléctrico. Este corte está motivado por el cambio, ya lo estuve yo diciendo precisamente ahí en el estudio con vosotros, que teníamos previsto que se hubiese hecho hace bastante tiempo. De hecho, estaba solicitado y confirmado de que se iba a hacer con suficiente antelación a la finalización de este año, desde abril de 2016, que estaba pedido. Pero bueno, yo ya lo expliqué ahí con vosotros, que por una cosa o por otra, Endesa Fira no lo había podido culminar. Y bueno, como le estuvimos dando tanta prisa, han corrido tanto que querían hacer el corte para hoy. Claro, hoy ya es lo que le estuvimos diciendo. Primero, no merecía la pena el esfuerzo y sobre todo los perjuicios que iban a sufrir los ubriqueños, tanto a nivel particular como a nivel de establecimiento, negocio, la fábrica y demás, dada la fecha en la que estamos. Está todo el mundo con la maquinaria a tope, y nunca mejor dicho, para que se le haga un corte de suministro y además de tanto tiempo y que afecte a tantas calles, ¿no? No parece lógico que se hiciera en estos momentos. Así que lo recordamos, podía pensarse también, ¿no?, que a lo mejor era algún tipo de actualización o mantenimiento después del incendio del transformador situado junto a la calle Reyes Católicos. No era así, sino que venía un poco, o de hecho no, venía de la mano de ese cambio del transformador en la calle Pasadilla, que además a lo que se había comprometido ya Endesa desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, efectivamente, como tú dices, era el cambio el traslado de suministro desde un centro al otro, y había que hacer un corte, porque ahí no hay otra manera que un corte, y además de un tiempo bastante amplio, no por el corte en sí, sino porque como son tantas calles, tienen que poner un margen muy amplio para de alguna manera no coger a nadie de improviso y garantizar que tienen tiempo de maniobra suficiente. Pero ya es lo que les decíamos, si no han cumplido ahora, lo que hacía falta que encima provoquen más daños todavía a los vecinos. Y bueno, un corte y una mejora, esto es como una obra, al final siempre provoca molestias. Pero bueno, esas molestias pueden ser mayor o menor, y lo que podamos mitigarlas lo hemos intentado para que se aplace después de la fiesta y bueno, y esas molestias se hagan cuando ya la actividad productiva de establecimiento, los lubriqueños en sus casas que están de vacaciones y demás, no sea para tanto. En principio, Manuel Ángel, podemos decir que se deja para el mes de enero, ya adentrado para en enero. El mes. La fecha que nos han dado inicialmente como posible es el 9 de enero. Todavía no tomé el dato por oficial, pero bueno, parece ser que en esa semana y concretamente el día 9 han hecho la solicitud. Esto tienen que hacerlo a través de industria, pues claro, no pueden hacer un corte. Un centro de transformación de esta categoría y de la potencia que tienen no es bajar un botón. Esto hay que hacerlo de manera secuenciada con un protocolo y bueno, porque pueden ir provocando sobrecarga en otros transformadores, así que tienen que ir haciéndolo de manera protocolarizada y a través de industria. Y nos dicen que han solicitado para el día 9, todavía está pendiente de confirmación. De todas formas, ya por supuesto informaremos de ello. El día 9 se apunta como posibilidad todavía no confirmada, y lo dicho, lo iremos confirmando en próximos días. Lo que sí que... Sobre todo, lo importante, Juan Carlos, es que no pase como ahora, que nos despertamos el martes después de un día festivo con carteles en la calle diciendo que te iban a cortar la luz de un día para otro sin que la gente pueda tener un margen de maniobra para adaptar su actividad diaria. Por eso era la importancia de intentar aplazarlo como fuese. Pues esperemos que desde luego sea así, porque bueno, esto ya es una crítica a la propia gestión de la empresa, pero es cierto que a veces se han producido esos cortes en el suministro eléctrico y nosotros hemos enterado prácticamente de rebote, cuando la radio municipal sin duda debería ser la que fuese la primera, ¿no?, en conocer esos datos para trasladarlos, ¿no?, a los interesados. A veces se remiten a un par de carteles en calles que se ven afectadas y poco más, así que sí que es cierto que esperemos que a partir de ahora se mejore, ¿no?, esa información, ¿no? Claro, carteles y bueno, y ya no el poner, como tú dices, un par de carteles, es que también habría que quitarlo. Cuando se confirma un dato sería interesante que se quitara, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco a ver si podemos ir de la mano y vamos mejorando los protocolos por todas las partes. Recordemos también que en ese corte en el suministro eléctrico, que se producirá no hoy, pero bueno, pues una jornada que puede ser el 9 de enero, en cualquier caso, ese día pues se verán afectadas un buen número de calles, como decíamos, que tienen que ver lógicamente con el entorno del propio transformador, ¿no?, el de la calle Pasadilla, así que estamos hablando desde calles como, imaginemos, la propia Avenida de España, desde el punto de vista comercial, hasta, bueno, pues multitud de calles paralelas, hasta el Paseo del Prado, nos llega incluso hasta aquí, hasta el Ingeniero Juan Romero Carrasco, o sea que la afectación es bastante importante cuando se produzca ese traslado, ¿no? Claro, tú date cuenta que es un centro de transformación que está en el pulmón del pueblo, digamos, y bueno, pues está en la zona crítica. Está la afectación es un número muy, muy, muy importante de calles. Bueno, pues es algo que queríamos confirmarles para comenzar en la jornada de este jueves, sobre todo por la incógnita que alguna persona pudiese tener, que a lo mejor no se hubiese enterado de que ese corte en el suministro había quedado anulado, estuviese viendo que todavía tenía suministro y a lo mejor viendo un poco ahí la espada de Damocles a ver cuándo se cortaba, ¿no? Y que tampoco era inocentada, que me decían ayer que lo mismo había sido inocentada, no, tampoco. Estaba previsto. Era cierto. Nosotros también cuando lo vimos confirmamos si de hecho ese anuncio del corte en el suministro era una inocentada o no, porque se programaba para hoy, 28, Día del Santo Inocente. De hecho, bueno, se reflejaba a través de la página web de Endesa, pero justo ayer es verdad que volvimos a llamar porque ya no aparecía en la web de Endesa ese corte en Ubrique, y ya bueno, pues tuvimos también la información por parte del ayuntamiento, que nos confirmaba junto a Endesa que ciertamente se había aplazado, ¿no?, ese corte, pero el corte estaba anunciado evidentemente y lo recogían incluso a través de su web en internet. Así es. Bueno, pues lo dicho, por finalizar con esta cuestión, anulado por tanto el corte en el suministro eléctrico que estaba previsto para el día de hoy y que en principio podría tener lugar el 9 de enero, pero esto todavía está por confirmar. Una cuestión que queríamos abordar, ya decimos, para arrancar en la mañana, en el día de hoy, y aprovechando que estamos hablando con Manuel Ángel, sí que quería preguntarte por el tema de las lluvias. No sé si parece, ¿no?, en principio da la impresión de que a pesar de esa borrasca Bruno, ¿no?, que se anunciaba, que de hecho, bueno, pues ha tenido incidencia, si ha afectado en algún punto de la geografía española, pero en Ubrique parece que está cayendo bien la lluvia, no sé si algún tipo de daño. Sí, en Ubrique, por suerte, hay que decir por suerte siempre en estos temas, porque claro, en cuestiones de borrasca, cualquier cambio de presión, claro, cualquier cambio de viento, te cambia toda la previsión, y bueno, hay que apelar también a la suerte en estas condiciones. No nos ha afectado, digamos, y la lluvia está cayendo de manera normal, dentro de los márgenes de la normalidad. Así que bien, parece ser que ya está dando los últimos coletazos y esperemos que siga así y que vuelva pronto, porque claro, tiene que llover todavía bastante. Que llueva, pero que llueva bien, como en este caso, y no ocurra como, por ejemplo, ¿no?, en estas jornadas atrás, en Sanlúcar de Barrameda. Son episodios que son aislados y pueden ocurrir en cualquier población. Nosotros nos hemos librado, afortunadamente, y esperemos que siga así. Sí que, además, supongo que lluvias de forma intermitente que están viniendo bastante bien a los manantiales, ¿no? Claro, ese tipo de agua es la que, una vez que el suelo se ha impregnado, se ha empapado, pues a partir de ahí ya empezamos a recoger agua y toda litro que caiga, el litro que aprovechamos. Bueno, pues son cuestiones también de gran importancia, evidentemente, para nuestra localidad, más con la sequía que se arrastraba poco a poco. Esperemos que sigamos en esa línea los manantiales que se están viendo beneficiados por estas lluvias. Manuel Ángel, nos vamos a quedar ahora sí en este punto. Hemos arrancado hoy en la mañana junto al teniente de alcaldesa y delegado municipal, Manuel Ángel Chacón, sobre distintas cuestiones, pero sobre todo, principalmente, en relación al aplazamiento, en el corte, en el suministro eléctrico, que en principio estaba previsto para hoy, pero que, recordemos, se aplaza para el mes de enero, probablemente el 9 de enero, ya lo confirmaremos cuando la propia Endesa lo haya indicado. Así que, Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, nada más, desearos un feliz año a vosotros, a todos los oyentes, al pueblo de Ubrique, y que nada, que lo pasemos bien en lo que queda de fiesta, y desear, lo que te digo, una feliz entrada de año. Pues con ese deseo nos quedamos, igualmente, por supuesto. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias. A ti siempre. Buenos días. Hasta luego.